El Flex Indiga Fusión. Para la niña más linda del planeta entero. Yo, listen up. Romantic style in the world.